Reensamblarme fue el primer truco que aprendí. Eso no mató a Osterman. ¿De verdad crees que podría matarme a mí? He caminado por la superficie del sol. He presenciado hechos tan nimios y tan rápidos que casi ni se puede decir que hayan tenido lugar. Pero tú, Adrian, no eres más que un hombre. El hombre más listo del mundo no supone mayor amenaza para mí que la más lista de las termitas. ¿Qué es eso? ¿Otra arma definitiva? Sí. Digamos que sí. Garibans. Thank you. Thank you.